muy de la escucha, del oído. Tengo un acercamiento muy sonoro con lo musical, o sea que quiero decir con esto que las notas musicales y la escritura musical la aprendí, digamos, de adolescente. De chica no sabía leer notas, pero sabía tocar muy bien. Mi relación con la música es algo que es casi orgánico, o sea, es muy natural y siempre fue muy natural para mí. Primero, bueno, fue el piano, después vino el violín. Me gusta mucho el sonido del violín. Y luego, bueno, vino el tema de... Bueno, esto es muy rápido. Sí. Bueno, el tema de la composición, que surgió como una necesidad de expresión aún más fuerte. Porque cuando sos instrumentista, estás como que a veces podés improvisar y ese tipo de cosas, pero estás más limitado tal vez en algunos repertorios, o sea, el violín. Bueno, hay violinistas que se dedican a la música contemporánea y ahora que hacen también improvisaciones y ese tipo de cosas, pero surgió esta necesidad de expresarme que iba más allá del instrumento, sino también de expresar un lenguaje personal. Cuando empecé con la composición musical, a diferencia del violín o del piano, de todo lo que había hecho antes, era como que de repente digo, ay, esto me encanta y me resulta re fácil. O sea, ese fue como mi primer descubrimiento, decir, wow, qué hermoso que es esto de la creación y qué fácil que es. Para mí la composición musical también, la creación musical, lo que me pasa en la vida, no son cosas que están separadas. Todo forma parte de lo mismo. Entonces, la creación de una obra surge a raíz de algo que me pasa, digamos. Cuando surge, sí, como es la iluminación, y empiezo a componer, todo pasa muy rápido. Mis obras en general se hacen de esa manera, tal vez... mentalmente ya venían, porque como son tal vez problemáticas mías, entonces tal vez ya se estaban gestando en mi cabeza, en mi ser. Pero el momento de la concreción, el pasaje al acto es intenso y es rápido. No soy una compositora que está mucho tiempo con una obra, dale, que va, que viene, que vuelve. Nunca corregí ninguna de mis obras. Lo que sale es, nunca me pasó decir, ay no, esto no va, o no, no me convence, ay, o decir, ay no sé qué hacer en esta parte de la obra. Nunca me pasó eso. Soy como muy fiel a lo que sale natural de mi obra. Por ejemplo, me pasa que estar con un estilo compositivo, como por ejemplo Las aguas abismales, con el que es el tríptico, que luego viene Los cielos infinitos y termina con Pachamama, que son tres obras que se hizo una a diferencia de la otra, a diferencia de un año cada una de ellas, tienen como un estilo así un poco salvaje, bueno, un poco no, creo que bastante, sobre todo la última, Pachamama, la última del tríptico. Y después me pasó que creo que un año después, cuando compuse otra obra, me acuerdo que empecé a componerla y salía algo que nada que ver. Todo silencio, silencio. Entonces, yo me dejé llevar por esos silencios. O sea, no me gusta entrar en conflicto con lo que sale natural, porque lo que sale natural nos está mostrando algo. Por más que no nos guste, por más que no estemos de acuerdo con eso que sale. Ya veníamos hablando el tema de mi obra Las aguas abismales. Quería inspirarme un poco en todo lo que son las teogonías de los tobas. También me interesaban los guaraníes. Me empezó a interesar todo el tema de la sonoridad, de los instrumentos autóctonos. Y empecé a interesarme por esos sonidos que... como arcaicos, lejanos, primitivos, pero tan íntimos y tan cerca del ser. Y al mismo tiempo me interesó un poco también el tema de la causa de las poblaciones autóctonas y las problemáticas. músicas y me sensibilizó todo eso, sinceramente. Y, o sea, eso fue como el punto de partida, el punto de inspiración de Las Aguas Abismales fue eso. Después surge la propia invención y se mezclan las propias inquietudes mías, las propias búsquedas mías que son cuestiones personales. Es como un ritual la obra al mismo tiempo, ¿no? Cada uno tendrá su propia recepción con respecto a la escucha. Pensé que estaba terminada y yo había hecho Las Aguas Abismales así, bueno, listo, ya está. Después me di cuenta al año siguiente que no estaba terminada y seguí, compuse la obra que se llama Los Cielos Infinitos. Y cuando ya compuse Los Cielos Infinitos ya sabía que iba a venir una tercera parte, que sería Pachamama, que Pachamama es la única que es una obra mixta, o sea que es para música electroacústica, octofónica, las tres son octofónicas en la versión original, pero Pachamama tiene voces en vivo, masculina y femenina, tiene instrumentos en vivo, es como el pasaje al acto, digamos. De alguna manera Pachamama representa un poco eso, ¿no? Pasamos de la electroacústica pura en Las Aguas, en Los Cielos Infinitos, al pasaje al acto que es la Pachamama, y al mismo tiempo es como muy representativo porque desde lo acústico, que hay instrumentos ya acústicos y la voz está ahí en vivo, con el tema de la Pachamama, que es la tierra, que es la madre y que es esta cuestión de procreadora, por decirlo de alguna manera, y es como decir una concreción de algo. Entonces me preguntabas qué importancia tiene la voz. Creo que la voz es algo que es muy íntimo y es muy personal. Cada persona tiene su voz, su manera de hablar, su sonido. Y creo que la voz toca, realmente sensibiliza, expresa y al mismo tiempo no expresa. Porque, por ejemplo, en estas obras mías la voz se manifiesta casi como un imposible, ¿no? Como una onomatopeya, como un balbuceo. Hay algunas palabras que se dicen como si fuera un enigma. Pachamama, digo algunas frases en lengua toba, pero es todo como muy enigmático. La voz también puede ser más explícita cuando hablamos, como por ejemplo estoy hablando ahora. En la voz está también está la palabra, está la posibilidad de decir cosas. Todo ese universo me interesa, todo lo sonoro desde la voz, desde los quejidos, desde los suspiros, desde el grito, desde la palabra dicha, la palabra no dicha, el jadeo, o sea, la respiración, todo es muy intenso. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.

entra a www.carbonoproyecto.net o www.enestaruta.com. Esperamos tu sonido. ¿La puedo elegir? Sí, la quiero así. ¿Fue o qué? Démosle a las piedras, parce. Todo bien, espere, es que me quedé re feo ahí yendo al baño. Agujas, tijera, vendo, señora, señor. Silloncito, sillita, vendo. Plato hondo, plato playo, vasos, tazas, alargue, vendo. Alarga, repasadores, cortinas, portátiles, vendo, baldes para residuos, silloncito, sillita, vendo, bañera, llevamos los cestos, canastos grandes, con tapa para la ropa, vendo, cuchilla grande, vendo, cucharón, espumadera, vendo, silla grande, reforzada y apilable, vendo, señora, señor, la silla grande, reforzada y apilable, vendo. Los cestos canastos con tapa y para la ropa vendo, palitas, baldes para residuo vendo, silloncito, sillita, bañera vendo, cucharón, espumadera vendo. miro desde esta azotea parte de los 3.200 kilómetros de frontera que comparte Ciudad Juárez, México, con Estados Unidos. Desde acá se distinguen las 17 más grandes fábricas, de las cuales solo dos son mexicanas. Soy parte de los 69.000 trabajadores que aglomeran estas 17 grandes fábricas. Antes trabajaba en el campo. Ahora estoy aquí en Lexmark, la marca casi número uno de impresoras. Ahora mismo, mis compañeras y yo estamos en lucha. Nos amenazaron si apoyamos a mi compañera Toñita. Ella se está postulando para la candidatura aquí en Ciudad Juárez. Toñita denuncia a los partidos y a la explotación de las transnacionales. La casa a la que pertenezco, que es la clase obrera juarense, estuvo callada, padeciendo de la penetración de los que tienen dinero, el feminicidio, la trata de personas, la proliferación del narcotráfico. Todo esto con la complicidad del gobierno y empresarios. Ahora gritamos, no tenemos nada. Corazón obrero presente. Y eso por allá fue de momento, los ojos me robaron a mí, yo me quedé sin plata, me echaron del hotel y al otro día robé yo. Es que los ojos nada más me quitaron la plata porque yo estaba tirando gales, nada más, pobre. ¿Qué más huevo en yo? Como a las 2 de la mañana y me quedé parado en la puerta esperando para entrar. Entonces me iba a chingar por ahí. Es que a mí me robaron mucho, $100, qué huecote. Ay, que no, es que... Salud. Y dos otros haciendo los chirres. Y contan con los ras que me sueltan y me entregan el gale. Me entregan todo menos la plata de tiro. Y está con los re. Y ahora después ahora sí. No vaya a buscarlo ni nada. Vamos chegando mais perto ainda, promoção total para você, aproveita. É loucura total, sorvete, ó. Paga 2,50. Tá bom, pessoal? Tá bom isso aí, tá bom? Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Tá bom, si estás sentado te queda como muy muy arriba a muchos, ¿sí? Y como respirador puedes hacerlo al grado que quieras, por eso es. Pues yo no lo veo mucho así, yo diría si tengo un respirador yo más o menos así. Uh-huh. A unos 5 grados más o menos yo por ejemplo, yo para mí sería más como más arriba, más arriba. Ajá. Sí, es que te digo que sí. Entonces, sí, hay muchos que se acostumbran a dibujarlos. Imagínate los pintores que luego veo que están así como parados. Ajá, exacto. Pues primero vamos a hacer lo que sería el mismo rostro con variaciones de lado. por ejemplo, ya ven que el círculo, está el círculo, está el triángulo, y ese es el triángulo para ver la cara de frente, ¿no? Y si hacemos un triángulo, más o menos, así, o de este lado, vamos a tener un rostro así, al final. Ah, ok. Para que sea de perfil, por ejemplo. Son los mismos pasos cambiando las figuras. Pero ahora serían como de ladito. Exacto. Cambiando un poco el triángulo, ¿no? Exacto. Sí, ¿verdad? Como que el triángulo lo haces... Porque, por ejemplo, estamos así y lo inclino un poquito, ligeramente hacia mi izquierda. Eso quiere dar la apariencia que está volteando nada más. Recuerden, entre más chico sea el dibujo, ajá, los rasgos se van perdiendo más para que se vea mejor. A ver. De hecho, el principio sería no borrar, ¿no? A ver. No, por lo mismo de que, por ejemplo, si se equivocan, lo hacen en otro lado. En otro lado. Ajá. Y ya más adelante, ajá, el principio no va a ser hacerlo en otro lado, sino componer el que tienen con los errores que ya están.